Es el momento de avisar a unos coleguillas. Para que toquen unos vientos de puta madre. Un aplauso para los vientos. Que son dos musicazos. No cobran, ¿eh? Bueno, esta canción la hicimos ya hace tiempo para meternos con el gilipollas de Bus, pero vamos, que Estados Unidos sigue siendo una puta mierda. A ver si la bailamos, hostia, que ya que le hemos hecho venir, no vamos a hacer rancio, jopón. ¿Se oyen los vientos? Se oyen porque suenan mucho, pero por los micros... Por ello. A por ella, por ello. Yo apenas lo oigo. Vamos, manos y estrellas. Cobrar, ¿eh? Cobrar. En todo caso, nos dan las hostias luego. Ya nos la cobraremos por ahí.